comienza Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Segunda media hora del programa y así damos inicio al micro aquí de Artes Visuales. Bienvenida, Agus Caruso, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá nuevamente. Genial. Bueno, de vuelta con una temática oriental, pero desde otro enfoque, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuál es la oriental? Sigo oriental, de hecho. Sigo oriental y aparte le digo a los oyentes que siempre nos trae cosas para mirar. Es como una especie de Disneylandia de... De libros y información visual. Sí, la información y todos sus complementos. Sí. ¿Por qué el interés también de esta orientalidad? Uh-huh. Mira, justo le comentaba ahí fuera del aire a Jime que mucha gente, muchos, no sé, que observaban los trabajos que hacía, me comentaban o me decían, che, ¿te gusta el arte oriental o tenés algo de oriental en el trazo, en la tinta? Y yo en ese momento no sabía ni conocía de qué se trataba eso. Y ahí empecé a investigar un poco qué era la aguada japonesa y me pareció alucinante, digamos, ¿no? ¿Y te viste ahí? Vi algo de esta cosa de, que ahora vamos a charlar, del trazo directo, del no boceto previo. Yo siempre trabajaba y ahora inclusive también trabajo con tinta bastante. Y esta cosa del trazo directo, ¿no? Del no boceto previo. De trabajar en el momento, estar presente, ¿no? Con cierta concentración. Y es justamente los lineamientos que tiene la disciplina de la aguada japonesa, ¿no? Uh-huh. Así que viene por ahí este interés de la aguada japonesa. De hecho, comentario así que tiene relación a esto, hace 4 años más o menos, me empecé a interesar, hice algunos seminarios, algunos cursos de aguada japonesa. ¿Alguien lo da acá en Argentina? Alguien lo da, sí, hay un docente que lo puedo recomendar, se llama Ricardo Burgos, que es muy bueno, del cual estuve leyendo muchos textos, que él hace síntesis de la filosofía que toma la aguada japonesa, del taoísmo. Que son realmente muy recomendables. Además, por ahí podemos subir algo a la web. Uh-huh. Y en ese momento de búsqueda se me empezó a entrelazar todo porque resulta que este hombre, me enteré que vivía a la vuelta de mi casa. Yo quería aprender y lo busco en internet. Aparece que iba a 2 cuadras de mi casa. Lo conocía una conocida mía. Cursaba yo en ese momento en la Escuela del Colón, caracterización teatral. Y pasando por un bazar chino, pregunto, pero como quien espera que le responda, no, nada que ver, en otro lado busca, fui a buscar pinceles para aguada japonesa. Y el tipo me dijo que pintaba, que ya no pintaba más y se iba a dedicar exclusivamente a la religión, y me dijo, yo te puedo vender mis pinceles, que son, digamos, son verdaderos, son de aguada japonesa. Wow, y tengo este libro que, bueno, le sacamos una foto. Los compré. Sí, o sea, sí, que tenés unos posta. Tengo unos pinceles posta, que son, es tremendo cómo cargan el agua, cómo cargan la tinta. Hay de pelo de vaca, de cabra. Es muy específico el pelo y cómo se sujetan los pelos también. El mango es un poquito más largo. Son mucho más flexibles que los pinceles de pintura occidental. Este libro que tenemos acá en la mesa, que ya lo verán en alguna fotografía, calculo los oyentes, es de este hombre que me lo regaló. Es un libro que él usaba para pintar. Ofrendaza. Sí, sí. ¿Cómo, ofrenda, digamos, cómo, ¿no? ¿Cómo es esta técnica? ¿En qué consiste? ¿Cómo sería? La aguada japonesa en realidad surge, esto de aguada japonesa, ¿no? Surge como pintura la tinta china en China, justamente. Uh-huh. Y después se exporta o lo toman, en realidad, en Japón a partir del siglo XIII, que en realidad lo propagan los monjes zen, ¿no? Uh-huh. Porque se dan cuenta que esta técnica tenía ciertas concepciones de la filosofía taoísta, ¿no? Digo, hay un trabajo muy intenso con la respiración. Ahora les cuento unos ejemplitos que está bueno para entender qué tiene que ver con la respiración y la pintura, pero con la respiración, con estar atento, estar en el presente, no preocuparse por los resultados, digo, estar realmente preocupado por el proceso y que el resultado deviene de mucha práctica. Y tiene toda una metodología, ¿no? Primero estudian lo que ellos llaman 4 caballeros, que son 4 elementos de la naturaleza, entre ellos el ciruelo, el crisantemo, el bambú lo van a ver en muchos en muchas imágenes, porque es uno de los primeros elementos que ellos abordan. O sea, primero tratan de pintar estos elementos de naturaleza como una iniciación, ¿no?, de esta técnica. Uh-huh. Y luego de lograr esta cosa de espontaneidad, trazo firme, energía vital o ki, le llaman, ¿no? De que la pincelada tenga esa impronta, esa energía, ahí empiezan, después de un arduo trabajo que por ahí puede llevar muchos años, empiezan a armar y componer estructuras un poco más complejas, ¿no? Y insisto con esto de que no hay boceto previo, sino que es una preparación mental de, con cierto acto meditativo, ¿no? De imaginarme qué voy a pintar y cómo lo voy a proyectar en el soporte. Y una vez que apoyé el pincel, tengo que continuar. Me mandé, no tengo claro. momento de corrección. Cero bueno, corrección. Son esos famosos círculos que pintan, ¿no? Los monjes, este... Sí. Es eso, tiene que ver... Tiene los espirales, totalmente. Círculo, o las caligrafías japonesas. Ajá. Todo tiene está atravesado por esta religión, ¿no? Uh-huh. Digo, el desarrollo de su religión, claro, uh-huh. tiene que ver con este tipo de pintura. Es como un ejercicio de los monjes, ¿no? Que aún hoy se practica. Sí. De hecho, se estudia todavía la guada japonesa como filosofía de vida, de justamente esto de que relaciona a los actos que uno ya no puede corregir, ¿no? Uh-huh. Digo, hay una frase que yo como seleccioné para es el presente, frases, ¿no? Pasó, lo hiciste y ya está. No hay, digamos, tiene algo que ver con uno tiene con que la dejar vida. También ir, ¿no? Soltar. Y también hay algo que me parece riquísimo que tiene el trabajo oriental de la guada japonesa, que es quitarle el peso al pintor de que haga una obra majestuosa. Claro. ¿No? Sí, digo, sí, hay sí. algo en la práctica asidua y continua de uno tras otro, para llegar a un cierto resultado a lo largo de mucho tiempo, con cierta profundidad, pero a su vez con despreocupación. Eso va a llegar en forma aledaña, digamos. Va a llegar inexorablemente con uh-huh. un trabajo profundo en uno mismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en eso estar en el presente, digamos. Eso que decíamos, estar en el presente. Uh-huh. Y lo de la respiración, justo hace muy poco hice... me da pena que no les pueda recomendar esta muestra para ver ahora, uh-huh. pero hice un seminario con un japonés que vino hace poco al museo, al Palais de Gla, que en realidad... ¿Se acuerdan que les conté algo del Museo de Arte Decorativo, que sí, no tenía sí. sede propia? Sí. Uh-huh. Y va buscando diferentes museos donde exponer sí. su patrimonio. Y ahora invitó a un japonés que se fue hace muy poquito, una muestra que se llama Takara, significa tesoro, que ilustraba poemas antiguos japoneses. Era un calígrafo japonés. Hice un seminario con él y hablaban mucho de la respiración, ¿no? Esto que comentaba recién, de apoyar el pincel y respirar hasta tres y ahí exhalar, hacer la pincelada con frescura uh-huh. y luego volver a respirar, ¿no? Volver a inhalar. Y tiene, siempre en forma ascendente, digo, tiene ciertos ritmos. Van a ver también en la guada japonesa muchos sellos que no tiene que ver tanto con la autoría de las piezas o de los dibujos, de las pinturas, uh-huh. sino que tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una, que es gestar cierto equilibrio. Cuando ven diagonales ascendentes o diagonales muy fuertes, para hacerlo un poquito más sencillo, van a ver que en otra esquina tiene algún sello. Uh-huh. Muchas de las estampas, ¿no? No ocurren todos los casos. Uh-huh. O más de un sello cambio, a veces. Por ejemplo, estamos Exacto. viendo uno. Sí. Uh-huh. Y a veces es para equilibrar los pesos. Claro. Tiene que ver con eso. Y con que cuando uno le regalaba a un familiar, el familiar le ponía su sello. Uh-huh. Digo, siga pasando de mano en mano con sello, más sello, más sello. Que lo tallan a veces en hueso, marfil. Que una obra colaborativa. Bueno, en parte de lo que hablábamos también al inicio del programa, ¿no? No pensar en las grandes obras terminadas y Exacto. magníficas, sino pensar en el otro, en quien construye también esa obra. Totalmente, totalmente. Para mí tiene algo muy, muy rico, ¿no? Muy. Bueno, no lo dije, pero trabaja con la tinta china, uh-huh. dije, pero los bocé. Generalmente es monocromía, aunque también trabajan con grises, con escalas de grises, sí. pero sí van adquiriendo, algunos tienen algo de color. Uh-huh. ¿Y eso es cómo se logran? ¿Cómo se le da color? ¿De color? Con acuarela. Las tintas chinas. Con acuarela trabajan el color y con tinta china, que en realidad uh-huh. antes, ahora también, digamos, los que realmente los posta. Se dedican, los posta. Compran le podemos decir barra de tinta, que justamente se degrada con un poco de agua y van armando. Porque tiene esto de ritual de que preparaban la tinta con el contacto con el agua y querían generar cierta viscosidad, cierta textura del material, ¿no? Y es el momento que iban proyectando su imagen, de qué voy a pintar. Wow. No, porque una vez que me arrojo a ese vacío de... Claro. Sí. Me hago cargo del vacío con generosidad. Exacto. La otra vez me dijo un alumno a mí. Me hago cargo del vacío. No, porque me hace todo esto que me decís me hace pensar en la improvisación como algo valioso, ¿no? Como siempre está pensada que la improvisación es algo que uno, bueno, va y va haciendo como algo menos... Totalmente. Como de menos jerarquía que algo como por ahí pautado o bocetado. Y nada, como que veo que esto tiene mucho que ver con esa espontaneidad de la improvisación que lleva todo un trabajo previo, una preparación, y que luego, bueno, es en esa espontaneidad, pero que no es de cualquier manera, ¿no es cierto? Claro. Como que tiene... Es tal cual lo que vos decís. Mm. Es un momento de libertad, de expresión, de gesto, de impronta, ¿no? Donde uno se manifiesta espiritualmente, pero... a lo largo de un desarrollo metódico súper exhaustivo, digamos, hasta que este monje o hasta que este pintor zen, que pintor zen o no, porque hoy en día no solo yo lo puedo practicar sin... Claro, sin ser zen. Sin ser zen, aunque está atravesado un poco, ¿no? Porque el tema de la respiración es fundamental para la pintura de la aguada japonesa. No lo dije, sume significa tinta y e pintura, pintura a la tinta o pintura a la tinta china, ¿no? Y lo que decía de la improvisación es totalmente, es ir gestando determinados trazos con mucha determinación y una vez hechos, ir viendo hacia dónde voy a componer. Digo, si me pasé con una línea, ¿cómo voy a hacer para compensar esas generalmente diagonales? Hay esquemas compositivos establecidos también. Y mucho de la observación de la naturaleza en forma directa y un poco intuitiva también, ¿no? Generando... grises y negros para armar contrastes, para armar situaciones espaciales, indicar cuáles planos están adelante, por ejemplo, en el bambú o en cualquier situación de la naturaleza. Eso te iba a preguntar, como que el uso de las perspectivas o de los tamaños tiene como así un realismo o es... o no. O es, no sé qué decir, o sea, o no. Mirá, lo que preguntaste es súper acertado porque justo los orientales son quienes... bueno, no sé si todos. Justo esta filosofía oriental apunta y tiene como noción a la naturaleza como algo que trasciende al hombre, ¿no? Que está, no sé si decir por arriba, pero que sí... que lo abraza. Lo abraza, me encantó, lo abraza, tal cual. Entonces, en las escalas de lo que representan a nivel naturaleza, esas montañas o, digo, elementos inclusive... son bastante más grandes que si uno estuviese en esa situación espacial real. Claro, o trabajando una perspectiva una realista. Una perspectiva realista. No tiene nada que ver con el realismo. De hecho, se escapa bastante. La idea de la aguada japonesa es captar la esencia, es captar el alma, dicen ellos, de lo que están pintando, muy alejado del contorno, ¿no? Claro. Mismo en dibujo, yo creo que... creo, esto es una creencia mía, te diría. Que dibujo, a ver, creencia, Agustina creencia, Caruso. No, porque, digo, lo relaciono inclusive con mi formación, y yo tenía docentes que siempre nos decían, miren adentro, ¿no? Miren adentro del modelo, no miren solo el contorno. El contorno lo vemos todos, ¿no? Cuando uno dibuja también piensa en esto de, yo la nariz, la boca, los ojos lo vemos todos. Ahora el pintor, el dibujante, mira aquellos que otros no ven o no prestan atención, como las luces, las sombras. No, las luces dentro de la sombra, los brillos, ¿no? Los contrastes, los valores. Digo, y esto tiene que ver con, justamente, con un principio de mirar adentro, que lo profesan y lo enseñan los pintores de aguada japonesa. Bueno, Agustina, alguna... es una cosa que... sí, que, increíble. Sí. ¿Hay alguna, no sé, leyenda o algo, alguna historia que circule en torno a estas pinturas que esté bueno, que recuerdes? Uy, una historia, me mataste. No sé, tal vez no, o no las conocés, pero en una de esas te tenías algo guardado. No, que recuerde ahora, en este instante, no. Sí me parece que cada una de las tintas guarda una historia, porque es la historia de cada pintor, ¿no? Claro. Por algo recortan determinada cosa de la naturaleza y deciden imprimirla en ese papel. Y una cosa que está bueno tener en cuenta es que cada pieza que ustedes ven en el libro o en el Facebook de Ofrendas Urbanas que hemos subido son hechas en una jornada. Digo, uno no puede retocar una pieza anterior. Entonces están hechas a partir momento, de esa historia del momento. Se hace y se termina, digamos. Exactamente. Se no se puede retocar. Bueno, esto es una cosa, es como un universo en el que uno se podría tirar y, bueno, nadar. Me encantaría poder practicarlo en algún momento, esta especie de improvisación ritual. Bueno, Agustina, en fin. Bueno. ¿Alguna cosa para recomendar? Sí, tengo una recomendación. Tengo dos recomendaciones. Una que me compete, digamos, me compete en varios aspectos, se va a entender. Y otra que no me compete tanto, pero vamos a ver si la podemos hacer, que es más de actuación. A ver. Es una recomendación, digamos. Vamos. Una invitación. voy a hacer un seminario que es de, justamente de tinta, no es de aguada japonesa, pero sí tiene ciertas cosas de cómo trabaja la aguada japonesa. Uh-huh. Es un seminario de sepias y aguadas a tintas. Se llama, en realidad es una fusión, no es solamente de, es teórico práctico. Uh-huh. Se hace en la Fundación FERS y tiene un abordaje filosófico y astrológico. Uh-huh. En la primera parte, y en la segunda parte es práctico, es un taller práctico de tintas y sepias, ¿no? Uh-huh. Son los principios básicos para desarrollar la observación sensible y captar la esencia del motivo con espontaneidad, gesto y determinación en el trazo. Se van a trabajar sobre tintas permanentes y degradables. ¿Cuándo es este seminario? Esto es el sábado 17 de septiembre a las 14 horas y es dentro de la Fundación FERS. Pueden informarse con info@fundacionfers.org, que es fundación FHERS. La segunda recomendación es nuestro Facebook. Dale, se las voy a pasar. Y la segunda recomendación es una obra teatral en la que también soy parte, pero con otra de mis Hoy estás autochivo. Hoy estoy autochivo. Iba a titular autochivo, pero no llegué a proyectar. Está muy bien. Con Jacqueline Tiene un Límite, que es una obra de mi hermana es actriz. Uh-huh. Y va a estar el viernes 2 de septiembre, es el viernes próximo, ¿no? El otro viernes, a las 21 horas. Es gratuita la entrada. Uh-huh. En el auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales. Se hace dentro de un... ¿Ciencias Sociales? De la UBA. No dije la dirección. Es Santiago del Estero 1029. Uh-huh. Es el viernes 2 de septiembre a las 21 horas con entrada gratuita. Aborda mucho la violencia de género. Uh-huh. Así que se hace dentro de un marco de una jornada de estudio de la violencia de género, entre otras cuestiones. Bueno, agendado todo este tema. Agustina, hermoso tenerte acá en el programa. Te despedimos. Y estaremos ahí como haciendo la repetición de esos autochivos, que no van a ser autochivos porque los vamos a hacer nosotros. Entonces mejor, van a ser... suena más elegante. Sí, bueno, gracias. Hasta la próxima. Nos vamos escuchando un tema. Esto fue Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso. Auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS.